me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Soy tan afortunada de tener una segunda piel para recorrer. Caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar. Conozco tu boca como mis manos. Conozco tu mano y la siento mía. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas, yo voy a estar con lo que puedo dar. Yo voy a estar con lo que puedo darte. Amor es amor, es amor. Es que contigo soy yo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más, hoy miércoles 5 de febrero de 2014. Pues iniciamos así una emisión más de Las Brujas de Venus, agradeciendo a la gente que ya está conectada del otro lado de sus computadoras, escuchando, y bueno, pues recordarles que estamos pendientes en las redes sociales para sus comentarios, sugerencias y para construir este espacio en conjunto. Escuchamos al inicio de este programa a Francisca Valenzuela con esta rolita Afortunada, que bueno, esperemos que llegue hasta allá, a donde debe de llegar, para deleitar oídos y espíritu, así que la enviamos con mucho cariño. Saludo a la gente que ya está conectada, como siempre en primera fila está Juana la Loca, ya escuchando. Y suponemos que listísima para hacer comentarios al respecto de los temas que traemos hoy a este espacio. Saludo también a Juno en Rangel Medina, que pues ya está ahí con todo el equipo de CIMAC Redes. Y si hay en otra oficina de CIMAC también camaradas escuchando, pues les mandamos un abrazo, un beso, todo nuestro reconocimiento y nuestro cariño. Y pues hay que ver quién más está acá en las redes sociales. Está Bruja Garambullo, que le mandamos también un abrazote con mucho cariño, que siempre es un gusto encontrarla y verla, y bueno, seguir en este camino juntas y juntos. Está también Cristóbal Sánchez, le mandamos un saludo. Está también, bueno, recordarles que estoy en mi Facebook personal como Bruja Mística, ahí me pueden agregar para tener comunicación constante a lo largo de esta hora, pero también durante la semana. Está Berta Hernández desde Monterrey, le mandamos un abrazo hasta allá. Está también, dice Juana la Loca, que iniciamos románticas. Pues sí, efectivamente iniciamos románticas con Francisca Valenzuela y esta rolita Afortunada. Y bueno, también saludamos a la gente que está comentando y está difundiendo la liga de este programa. Recordarles que se escucha desde la página principal de radiochinelo.mx, pero también en el blog específico del programa, lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Así que, pues, a quien pueda correrlo en las redes sociales, se lo agradeceremos muchísimo. Está Alejandra Izumi Girón, que ya le puso me gusta ahí a la liga. Está como siempre también el camarada Juan Machín, pendiente del programa. Andrea Acevedo, la bandita que anda en Jute, Jessica Rivera, si anda por ahí también el Teje, Belém Sánchez, pues les mandamos también un abrazo. Y bueno, a quien se vaya conectando en las redes sociales, el compañero Sergio Sánchez Navarro, que hoy volvemos a tener una entrevista en este espacio, hecha por el compañero, que ya hacía falta, así que vamos a platicar un poco acerca de esta entrevista más adelante. Pero bueno, saludar a toda la gente que pues no solo comenta, no solo está ahí pendiente, sino que también nos ayuda a difundir este espacio que pues es justamente lo más importante, y es por eso que pues generamos y construimos estos espacios. Dice Bruja Garambullo, que qué lindo saludo, y que ya sabemos que ahí anda, pues sí, eso se demuestra todos los días, y pues lo agradecemos mucho. Pues hay bastante información. La gente que pues nos ha seguido en las redes sociales, pues vio que hace ratito posteamos que iba a estar acá Nayeli Carranco, ya no va a estar, no alcanzó a llegar, pero pues hay mucha información, que de hecho se quedó pendiente desde la semana pasada. Ya platicábamos un poco en estos programas de aniversario que tuvimos durante el mes de enero, pues platicábamos un poco de lo que se estaba generando en el estado de Morelos en relación con la justicia y lo que tiene que ver con el acceso a la justicia de las mujeres. Así que pues hay esta propuesta que surge desde la Procuraduría del Estado de Morelos, junto con el gobierno del estado, en donde pues se presenta a este grupo, a esta unidad modelo de mujeres policía de investigación criminal. Pues es fue una presentación, y lo dijo Graco, como lo ha dicho en varias ocasiones, que bueno, Morelos es pionero en la presentación de esta unidad modelo de mujeres policía, y bueno, vamos a estar comentando acerca de eso, que se quedó pendiente desde la semana pasada. Así que bueno, tendremos ese tema y mucha información más, pero por lo pronto, y como siempre, agradeciendo pues el compartir la información que se genera desde CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, pues vamos a escuchar este teaser semanal con las noticias más importantes de la participación de las mujeres en la construcción social. Vamos a escuchar las noticias y regresamos para comentarlas. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Alicia Elena Pérez Duarte, ex titular de la desaparecida Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, advirtió que desde 2008 México se rezagó ante Guatemala en materia de justicia especializada para investigar y sancionar casos de violencia de género. Académicas participantes en el primer Congreso de Género y Ciencia Forense, realizado el día 28 de enero en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, destacaron la importancia de generar métodos y técnicas periciales con amplio rigor científico para indagar casos de violencia de género. La catedrática Irma Griselda Amuchategui Requena, de la Facultad de Derecho de la UNAM, criticó que hasta ahora sean el único recurso de las autoridades para afrontar la violencia contra las mujeres. En 20 años, las promesas del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, acuerdo firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, solo trajeron para las mujeres largas jornadas laborales a cambio de salarios mínimos y el desplazamiento forzado de miles de ellas. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó hoy un exhorto para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue 21.5 millones de pesos adicionales al Programa de Atención de Cáncer de Ovario del Instituto de Cancerología a fin de hacer frente al incremento de esta enfermedad. La aprobación legislativa se da luego de que en 2013 la Cámara de Diputados avaló una reducción de 20 millones de pesos a ese programa al asignar solo 13.5 millones de pesos. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo la información de Noticias CIMAC, y me gustaría que ahí las compañeras que nos andan escuchando desde las oficinas me dijeran si llegó mal el audio o acá lo cortamos o qué onda, porque bueno, está ahí no se terminó de escuchar la información completa, pero bueno, está la página de internet, las pueden buscar las pueden googlear. Están como CIMAC, y bueno, ahí está la información corriendo todos los días en las redes sociales también, que se pueden agregar como CIMAC Redes, CIMAC Prensa, y pues tener toda la información que se requiere en la semana. Hay mucha información, y ya nos está llegando más, lo cual agradecemos mucho, que nos manden ligas con información interesante que en un ratito más vamos a compartir. Les decía, les comentaba desde la semana pasada de esta unidad modelo de mujeres policías en investigación criminal, que bueno, suena con estas características que incluso el gobernador, el procurador y una compañera que es comandanta de esta unidad modelo, pues decían las características que tenía esta unidad, y es precisamente la especialización. Pusieron mucho énfasis en esta presentación, en la toma de protesta de esta unidad, en la especialización, en la capacitación de las mujeres, de las 26 mujeres agentes ministeriales que forman parte de esta unidad modelo. Y bueno, hay muchas cosas que comentar al respecto. Pudimos recoger el audio de esta presentación, tenemos la voz del gobernador del estado, pero lo que nos pareció mucho más importante en este sentido, pues es precisamente tener la voz de las mujeres que están participando en esta unidad, lo que implica ser una mujer policía. Y bueno, tenemos el audio precisamente de en la voz de la comandanta Rosalía Santiago, que pues fue quien se presentó, digamos, ante el público que estábamos ahí, porque además fue un acto público, fue un acto en la Plaza de Armas, pues lo cual implica que pues toda la gente que pasaba por ahí pues se pudo enterar. Y esto pues me parece también importante, porque muchas veces estos eventos, estas actividades, pues se hacen en lugares cerrados, muchas veces la gente no se da cuenta, ni siquiera sabe que existe una nueva unidad. Y bueno, lo importante de esto será difundirlo, y difundirlo de manera responsable, de manera crítica también, me parece importante, porque pues justamente lo que platicábamos ese día con algunas compañeras, compañeros, pues es que se sigue viendo, o que se puede difundir esta información, como simplemente el cumplimiento de cuotas de género, que es algo que también hace énfasis el gobernador del estado, el puntualizar que se está trabajando con perspectiva de género y demás. Y pues lo esencial, digamos, de esto lo pudimos platicar después con una compañera que prefirió mantenerse en el anonimato por cuestiones de seguridad. Pues sabemos que también la labor policíaca en un estado, en un país como este, pues es bastante complicada. Entonces pues bueno, decidió la compañera mantenerse su nombre, su identidad en el anonimato, pero pudimos platicar precisamente de lo que significaba el participar en esta unidad, el ser policía, simplemente el ser policía siendo mujer en el estado de Morelos, pero también qué implica la participación en una unidad modelo de mujeres policías. Entonces, primero, si les parece, vamos a compartir el audio de la presentación, digamos, del protocolo oficial. Estuvo ahí gran parte de el equipo de gobierno, gente de la Procuraduría, representantes hombres y mujeres del Poder Legislativo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, hubo ahí respaldo por parte de funcionarios y funcionarias de el estado de Morelos, estuvieron también representantes del ejército. Es decir, fue un evento, digamos, muy completo para los fines y los intereses de esta presentación. Y, por supuesto, representantes de la sociedad civil, que también fuimos invitados y que estuvimos ahí, además de los medios de comunicación. Entonces, fue un evento importante, fue pues una presentación con muchas implicaciones, y tenemos la voz, un pedacito nada más del discurso de Graco Ramírez, porque digo, supongo que lo escucharon, lo vieron, lo leyeron en todos los medios de comunicación, pero pues quisimos retomar más bien el discurso completo de la compañera que se presentó como líder, digamos, de esta unidad de mujeres policía. Y bueno, es la voz de la comandanta Rosalía Santiago, y luego, bueno, un pedacito también del discurso de Graco. Entonces, si ya está listo, Vic, ya está listo el audio. Esta es la presentación, la toma de protesta de la unidad modelo de mujeres policías de investigación criminal para el estado de Morelos, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Presentación de la comandante Rosalía Santiago Moya, agente de la unidad modelo de mujeres policías de investigación criminal. Buenas tardes, señor gobernador Graco Ramírez Abreu, señora Elena Cepeda de León, presidenta del sistema del DIF del estado de Morelos, magistrada Nadia Luz María Lara Chávez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, diputada Erika Hernández Gordillo, representante del Poder Legislativo del estado de Morelos, señor procurador Rodrigo Dorantes Salgado, comités de colaboración comunitaria y vigilancia ganadera, distinguidos invitados e invitadas, agradezco la oportunidad de hacer uso de la palabra en este acto de trascendencia social y por demás que está haciendo historia, como ustedes lo pueden atestiguar. Hoy la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos hace realidad el compromiso de crear la unidad modelo de mujeres policías de investigación criminal, integradas por mujeres, lo que implica que es ya una realidad la incorporación de la perspectiva de género en nuestra institución. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias, señor procurador, por coincidir en que la violencia contra las mujeres quiere una respuesta real y contundente que trascienda más allá de toda palabra o idea escrita. Puedo decir con toda certeza que hoy iniciamos un nuevo sendero en el ámbito de la investigación policial, que quienes formamos parte de la unidad modelo de mujeres policías nos identificamos con aquellas mujeres que sufren las consecuencias de un delito y que esperan en nosotras encontrar la respuesta institucional, pero que además nos une la identidad de género, que nos va a permitir estrechar lazos de fraternidad, respeto y equidad. Así también quiero expresar que es una gran distinción ser parte de esta institución, de la que esperamos seguir teniendo el apoyo para continuar transformándonos, pues con orgullo podemos decir que en la Policía Femenil hay integrantes que han alcanzado el grado académico en maestría y un alto sentido humano, que además estamos conscientes de la responsabilidad que implica nuestro trabajo, en el que incluso se arriesga la vida, pero también que estamos dispuestas a seguir adelante con certeza y firmeza, convicción de servicio, lealtad a nuestra institución, por un Morelos seguro y justo. Muchas gracias. Y ahora los invitamos a escuchar el mensaje del gobernador constitucional del estado, ciudadano Graco Ramírez Garrido Abreu. Quiero decirles también que en esa visión de equidad de género se crea esta unidad especial. Esta unidad modelo, como la califica la Procuraduría, porque estas mujeres que se han preparado en la visión de equidad de género, como todos los funcionarios, hombres y mujeres, nos preparamos en la concepción, en el conocimiento, en la aceptación de que toda política pública que hagamos tiene que tener equidad de género. No es un tema de mujeres, es un tema de hombres y de mujeres. Es un tema de la política pública. Y en este caso, esta unidad modelo demuestra la señal de la policía ministerial que se está construyendo. La investigación criminal no requiere de físico, botas tejanas, hebilla, pantalón vaquero y chamarra de cuero. Esa imagen simplemente es para amedrentar, es para golpear, no es para investigar. Y aquí, en el respeto que tenemos a los derechos humanos, la investigación criminal es una ciencia y la tratamos como tal. Estamos sustituyendo esa expresión violenta de la investigación policiaca por una expresión científica de la investigación policiaca. Y se han preparado ustedes, han terminado su carrera profesional y van a ser un ejemplo de investigación criminal. y vamos a tener los mejores laboratorios de investigación criminalística y pericial, porque vamos a darle al juez, una vez vinculado a proceso, un presunto responsable de un delito, la prueba científica de su responsabilidad. No es la confesión la reina de las pruebas, es la prueba científica que pone en evidencia la huella balística, el testigo, la circunstancia y el hecho probado, las agravantes, las que se pueden demostrar en investigación científica. Y son precursoras en la Procuraduría las mujeres. Y quiero decirles a todas y a todos que vamos a construir la primera ciudad mujer en el país, con el apoyo del BID. Y esto es un acuerdo que tenemos que construir con Congreso y con todas las áreas de gobierno. El concepto ciudad mujer se ha desarrollado como un modelo en un país que vivió violencia, que vivió grandes dificultades, que vivió un desgarramiento en el tejido familiar, El Salvador, para que conozcan este proyecto y ojalá caminemos con las mujeres de Morelos en el Congreso y en el Gobierno y en el Poder Judicial, donde la atención a la mujer es multilateral, multilineal. No es solamente el tema de una visión asistencialista, es un tema integral, donde la mujer se empodera en lo económico, en sus derechos políticos, en sus derechos como mujer, derechos de género y en todas las condiciones de atención que requieran en los temas de salud y en los temas de todo tipo, en una integralidad y un espacio que es la ciudad mujer. Y hacer de Morelos también un ejemplo nacional de cómo se construye la atención a las mujeres y cómo se construye la equidad de género en política pública en una entidad federativa, sin importarnos su condición, sin importarnos sus creencias religiosas, sin importarnos sus preferencias partidistas o políticas, respetándolas como personas y reconociendo sus derechos tal cual son. Y decirles a todas y a todos que en este esfuerzo estamos caminando todos juntos y que este nuevo modelo va a demostrar que la fiscalía a la que aspiramos construir como un complemento al sistema de justicia de vanguardia que tenemos en Morelos, podamos generar también que en la justicia es indispensable, en primer lugar, pensar en la equidad de género y en esto las mujeres son primero. Muchas gracias. Sí, este grupo es muy importante. Ahorita es el primer grupo en la Procuraduría. Es para atender a puras mujeres porque efectivamente sufren mucha violencia familiar más que nada o si son víctima de algún otro delito, por ejemplo de violación, les da se intimidan un poco a hablar con algún compañero, entonces prefieren hablar con una mujer. Y es la capacitación que nosotros hemos recibido por parte de la Procuraduría para que tengamos ese tipo de sensibilización, para que cualquier persona tenga el apoyo de la Procuraduría y se sienta con mucha confianza en denunciar. La INACIPE nos dio un curso para la sensibilización de las mujeres. Fuimos a la ciudad de Chiapas, donde estuvieron muchos estados, representantes también de grupos de mujeres indígenas, de diferentes tipos de instituciones. ¿Cuántas mujeres forman 26 mujeres. ¿Y qué significa ser policía, ser mujer policía en un estado en donde, bueno, sabemos que la violencia de género pues permea, digo, en todo el país, pero sabemos que Morelos pues tiene índices altos de feminicidio, de violaciones sexuales, de distintos tipos de violencia? ¿Qué significa ser una mujer policía en un contexto de esta naturaleza? Significa mucho. ¿Por qué? Porque las mujeres ya tenemos otro tipo de oportunidad, donde antes tenía que ser hombre policía, porque usaba más la fuerza que la ciencia. Entonces, como dijo nuestro gobernador, ¿no?, la policía ahorita debe ser científica, Entonces, para nosotros es muy importante ir ganando terreno en los lugares políticos, gubernamentales, en todas partes. ¿Por qué? Porque eso habla que la mujer ya no es necesario que debe estar en su casa cuidando a los hijos. Sí somos madre de familia, tenemos hijos, algunas tenemos esposos, otros no, pero a fin de cuentas somos madres de familia. Y la verdad, nosotras, la mayoría de nosotras, nos sentimos muy orgullosas de pertenecer a la Procuraduría, a nuestra institución. En sus años de experiencia como policía, ¿cómo ha sido también la participación de las mujeres? Si también dentro de las instituciones existía, si bien ahora se trabaja en eso, pero ¿cuántos años lleva siendo policía y cómo era antes participar siendo mujer en un grupo de seguridad pública? Yo en lo especial ya tengo muchos años trabajando para la institución. La verdad, cuando entré había muy pocas mujeres. Si acaso habíamos 3, 5 mujeres nada más, y no nos permitían tener un mando o ser encargada de un grupo por ser mujer. Sin embargo, ahorita en lo actual ya vemos muchas mujeres de policías, y la verdad son muy inteligentes todas, están muy preparadas. Y no es necesario que esté un compañero para poder llevar a cabo una investigación o alguna detención. Nos hemos podido organizar entre nosotros, incluso llevar operativos. Bueno, seguimos tratando a muchas personas y estamos a sus órdenes los 365 días del año. ¿El contacto con ustedes? Los teléfonos 329-1500, extensión 1240. Andrea Cedo García, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos. Pues sin duda es un gran paso para la sociedad civil que haya un cuerpo policíaco de mujeres, porque representa un avance en el empoderamiento de las mujeres al interior de las instituciones que tienen que ver con la Procuración de Justicia, que siempre ha estado permeada por hombres y que, pues desafortunadamente, se generan como coerciones y se reproducen formas de poder que muchas veces son violentas, y que si estas mujeres están bien capacitadas, pues seguramente harán cosas distintas y la justicia podrá ser diferente y no como la tenemos ahora, que es coercitiva, que es autoritaria y que es impositiva, ¿no? Para las mujeres víctimas me parece que lo importante es que no se revictimice a estas mujeres que son víctimas, y que seguramente una mujer preparada con capacitación policía pues podrá ser muchísimo más empática que un hombre que no esté preparado, ¿no? Y aquí creo que no tiene que ver con los géneros, sino más bien con la capacitación, pero es importante que se incluyan cuerpos policíacos específicos de mujeres para que las cosas pues sean distintas, ¿no? Lo que iba a decir también, de que dices que hay mujeres jóvenes, creo que eso es valioso, porque justo uno de los problemas que hay en el cuerpo policíaco es la criminalización a las personas jóvenes. Seguramente estas mujeres jóvenes van a poder tener una percepción distinta, pero insisto, lo importante es la capacitación, ¿no? Nexeli Carranjo Lechuga, coordinadora del Comité de Auxilio a Víctimas. Mira, creo que hay como muchas cosas que significan, no solamente de la forma institucional que puede ser como sociedad o civil o como institución, sino como mujer, ¿no? Como una mujer, que en este caso soy yo, de mucho tiempo de estar pidiendo, exigiendo, luchando, gritando, buscando acuerdos, buscando que para quienes toman las decisiones en un espacio como este, las mujeres podamos ser prioridad. Y yo creo que en los últimos meses hemos sido parte de muchas decisiones que se han tomado, que de una u otra forma pueden ir cambiando lo que en un futuro vamos a tener las mujeres para poder exigir justicia y para que realmente se nos garanticen nuestros derechos. Creo que todo se tiene que hacer paso a paso, ¿no? Que un edificio se construye desde los cimientos, y me parece que una unidad especial de mujeres que hagan investigación criminal es un gran avance. Es no solamente el cumplimiento de la ley por parte del Estado, sino también la posibilidad de tener acceso a servicios mucho más cálidos, mucho más profesionales, y que realmente nos puedan estar dando acceso a la justicia, que es algo muy complicado, muy complejo, que requiere de mucho más cosas que una policía, pero que siempre se tiene que empezar por algo. Y creo que de una u otra forma, desde diferentes instituciones, hemos sido parte de estas de estas decisiones. Ahorita, porque de una u otra forma quienes estamos en el gobierno vamos acompañando cada una de estas acciones que se van haciendo, pero también del reconocimiento de quienes están tomando las decisiones para hacerlo, porque podrían no estarlo haciendo como en muchos lados, pero también me parece que la importancia de que sociedad civil no pierda la oportunidad de estar cerca de estas decisiones, de estar cerca de estas políticas, para lo que ellas gusten, que puede ser desde la crítica constructiva y el estar como contemplando que las cosas se hagan como se deben de ser, o también de la otra, de estar en la participación directa de la construcción de esta política pública. Entonces, para mí es un paso más en el trabajo que tenemos como parte en mi caso, de mí misma, de buscar que las mujeres vayamos teniendo mejores condiciones de vida. Mira, creo que en este caso las policías, este grupo fue específico a quien se les dio la capacitación en perspectiva de género. Sin embargo, la Procuraduría y diferentes instituciones han estado implementando acciones de capacitación con perspectiva de género en diferentes áreas. Las organizaciones civiles distintas, todas ellas, han estado participando en esta capacitación desde el Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, ha venido INACIPE a dar un diplomado de muchas horas relacionadas con el acceso de las mujeres a la justicia. Hemos traído también otros diplomados sobre atención a víctimas que tengan la perspectiva de género. Entonces, se han hecho esfuerzos que tal vez no son suficientes, todavía nos falten, pero estamos tratando de que las capacitaciones tengan una perspectiva de género muy clara para que no se tenga que hacer doble capacitación a cada una de las instituciones. Pues ahí estuvo este audio de la presentación de esta unidad modelo de mujeres policías de investigación criminal que pues se presentó hace un par de semanas en la Plaza de Armas de la ciudad de Cuernavaca en un evento público. Y bueno, pues escuchábamos la voz, bueno, el discurso del gobernador Graco Ramírez y de la comandanta Rosalía Santiago, que pues bueno, dio el discurso que me pareció el más importante. Digo, siempre los servidores públicos, por supuesto el representante del Ejecutivo, pues su voz es importante, no solo por lo que dice, o sea, no solo por verlo o escucharlo o prestar atención a lo que dice, sino a los compromisos que hace. Es decir, lo que dice en un evento público, tenemos la responsabilidad como medios de comunicación de que no quede en eso. Es decir, quienes registramos la voz, quienes registramos el texto que lee o la entrevista que da o hacemos notas al respecto o programas al respecto, pues me parece importante sí llevar ese discurso de lo que dice, que bueno, es bastante parecido en otras actividades, en otras presentaciones, pero más bien lo que hay que tener bien en cuenta es que tenemos esa información que da, esos datos que da y sobre todo esos compromisos que hace con la sociedad, que a veces se nos puede olvidar, bueno, lo que dijo hace un par de meses o tres o al inicio de su campaña o al inicio de su gobierno, pues podría olvidarse, digo, en la vorágine de la vida cotidiana. Sin embargo, pues quienes tenemos esos audios, esos registros, pues también tenemos la obligación y el compromiso con la gente de recordar, de presentarlo las veces que sea necesarias y decir esto dijo en tal fecha. Y una de las grandes líneas que ha llevado durante este año y cachito de gobierno, pues es precisamente la perspectiva de género, todo este asunto de la justicia para las mujeres, el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces hay pendientes que a veces pareciera que entre tanto entre tantos convenios, entre tantas presentaciones y demás, pues se va yendo de un tema a otro sin que se termine de resolver uno u otro, que pues son de suma importancia precisamente para ejercer y para trabajar en el acceso real de las mujeres a la justicia. Entonces, de repente escuchar tantas veces o tan seguido que sí, la perspectiva de género y que sí, las mujeres, y que de repente se le va y dice, esto no es un tema de hombres, es un tema de mujeres y de hombres, y bueno, ahí se ve un poco maltratado el discurso, me parece un poco manoseado el discurso de género, cuando pues lo que estamos esperando son cosas que bien lo decía Nayeli en el último audio. La última voz fue de Nayeli Carranco, y bien lo decía, hay veces que se incide en las políticas públicas o en la legislación o en estos espacios de toma de decisiones y pues los pasos son muy cortos, a veces no son tan visibles, y es precisamente por eso que necesitamos que la gente que surge del trabajo en sociedad civil organizada y que llega a esos espacios, pues su trabajo se vea reflejado también en los medios de comunicación y en general en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso precisamente me pareció importante entrevistar a la compañera que forma parte de esta unidad modelo y que ya lo decía, pues desde su experiencia de muchos años siendo policía, sintiéndose tan orgullosa de pertenecer a esa institución, pero pues viendo y asumiendo esos cambios de unos años para acá, en donde, bueno, ella misma lo dice, antes no se podía tener un cargo, una jefatura, no se podía ser líder de un grupo policíaco siendo mujer, y ahora, bueno, ya hasta subraya que ahora pueden hacer una detención o pueden llegar a un lugar sin la necesidad de ir con un compañero, ¿no? Pues sin estar acompañadas de un compañero. Entonces, sin que esto parezca que las cosas se solucionan por el simple hecho de que en el gabinete haya 50% mujeres y 50% hombres, lo hemos comentado desde días previos, meses previos a las elecciones de 2012, pues no significa, el que sea mujer no significa, por supuesto, tener perspectiva de género, y ahí teníamos pues a la candidata del Partido Acción Nacional, ¿no? O sea, no es una cuota biológica la que se tendría que cumplir, sin embargo, sabemos pues la importancia de exigir y de no quitar el dedo del renglón en este sentido, porque bueno, sabemos que de otra manera pues no se cumplen pues estos intereses que tenemos en la sociedad civil, de que sea una cuestión mucho más pareja, mucho más diversa, de pensamiento, de edades, que es una de las cuestiones que más me llamó la atención de esta unidad modelo. Pues en la presentación, digo, todas las compañeras vestidas iguales y demás, pero la variedad de edades en esta unidad modelo de mujeres policías me llamó mucho, mucho la atención, y precisamente de eso hablábamos, platicábamos con Andrea Acevedo, que, bueno, es coordinadora de DDCER Morelos y han tenido mucho interés en el trabajo con las juventudes. Ella de manera muy especial, Andrea Acevedo, pues también tiene trabajo por fuera en este sentido con las juventudes, con la diversidad y demás, y yo le decía, bueno, ¿cuál es la perspectiva, cuál es la postura que tienes frente a este grupo, en donde, si bien, digo, no le preguntamos la edad a cada una de ellas, porque además pues las tenían muy cuidadas, fue muy hermético la distancia entre quienes íbamos de los medios de comunicación o de sociedad civil y las compañeras de la unidad de policías, que claro que se entiende, hubo ahí algunos compañeros periodistas, reporteros, que pues se pusieron medio molestos, groseros, porque no dejaban que entrevistáramos a las compañeras, pero bueno, yo decía, bueno, le sacas la cara, le sacas el nombre en el medio de comunicación y luego quién la respalda, ¿no? Sabiendo pues lo que implica ser policía en este estado. Entonces, el hecho de que las juventudes estén entrando, digo, en el caso, por ejemplo, del ejército, pues vemos a muchos jóvenes entrando, brincando del servicio militar a pues ya una capacitación más avanzada militar, pero también mujeres en este sentido, mujeres que se suman a la policía ministerial y que de ahí pues brincan a esta unidad, digamos, especializada, pues todo lo que implica, todo lo que está diciendo a nivel social que pues las juventudes, creamos o crean algunas en estas instituciones, pero también desde afuera, quienes tenemos pues un poco de rechazo, recelo a estas instituciones por casos muy específicos que hemos visto y que hemos vivido de cerca, pues también la exigencia de que funcionen, ¿no? Porque las instituciones están ahí para funcionar y pues lo hemos dicho en este espacio, no porque no funcionen o no porque no se cumpla la ley o no porque no se haga justicia realmente, ni sea democrática, ni sea en realidad un derecho garantizado, pues no por eso vamos a dejar de exigir que esas instituciones tienen que funcionar, ¿no? Porque hay una obligación, no solo por el presupuesto tan grande que se va en estos cuerpos de seguridad, sino por el compromiso social que se tiene, no solo con las víctimas de algún delito, sino con la sociedad en general, qué se está haciendo para garantizar la seguridad. Y en este sentido, pues decía la compañera policía, esta unidad está básicamente formada, creada, pensada para la atención a las mujeres. Y esto, pues de repente podría parecer un poco raro, ¿por qué mujeres con mujeres? Bueno, porque sabemos que en estas circunstancias en las que vivimos de extrema violencia de género en el estado, en el país, pues y sobre todo con la poca garantía de con el poco acceso a la justicia de las mujeres en miles y miles de casos que podemos poner como ejemplos, pues el hecho de que llegue una mujer que ha sido víctima de violencia sexual, sobre todo, me parece que es como lo más urgente, o por ejemplo los casos de aborto, es decir, todas estas relaciones que se tienen con el acceso de las mujeres a la justicia, pues se supone, o al menos esa es la idea, y esperemos de verdad que se cumpla, que bueno, hablar, digamos, de mujer a mujer, porque así estamos formadas, no porque así tuviera que ser, pero así estamos formadas, pues puede haber mayor sensibilidad, mayor confianza, un ambiente menos ríspido que cuando una mujer se acerca a la procuraduría, que pasa muy poco, ¿no? Hay estadísticas que dicen, bueno, es que la violencia sexual y todas las demás formas y modalidades de violencia, pues no se denuncian la mayoría de las veces, ¿no? Y entonces las cifras tan escandalosas que de por sí tenemos se podrían multiplicar si se denunciara, si se registraran todos los casos de violencia que existen, que suceden en realidad, ¿no? Entonces, esta idea de formar a un grupo de mujeres de distintas edades, que están preparadas académicamente, que pues se les forma en esta visión de ver las investigaciones policíacas como una ciencia y no solo un asunto de fuerza física, pues me parece que tiene, digamos, ese sentido, esa intención de atender a las mujeres con mucha mayor sensibilidad en casos de violencia. Y aquí en la nota, bueno, hay mucha información en internet al respecto de eso, pero decía también que además de encargarse, digamos, de los casos de violencia de género, pues también están formadas, especializadas, digamos, en casos de delitos del fuero común, como secuestro, como extorsión, es decir, no solo se van a dedicar a indagar delitos sexuales o que tienen que ver con el género, que bueno, ahí se utiliza medio raro el concepto, sino que también se están especializadas y formadas, sensibilizadas en cuestiones de secuestro o de extorsión, y supongo que bueno, de otros tantos delitos. Aquí hay una declaración qué hace la misma comandanta Rosalía Santiago, y dice: no seremos condescendientes con el delito ni con los delincuentes, haremos cumplir la ley sin temores ni favoritismos, malicia ni mala voluntad, nunca empleando la fuerza o la violencia innecesariamente. Nos esforzaremos sin descanso por alcanzar estos objetivos e ideales, dedicándonos a la profesión que libremente hemos elegido, constituirnos en defensoras de la ley, el orden y la justicia. Pues esto es lo que dice Rosalía Santiago, y bueno, estaremos muy de cerca, muy pendientes del trabajo que realice esta unidad modelo de mujeres policías en investigación criminal, porque, bueno, como sabemos, pues la formación o la presentación de un grupo como este, pues la labor no termina ahí, sino más bien empieza. Entonces, pues tendremos que estar muy pendientes de qué es lo que hacen, de cómo es que también ejercen esta labor, esta búsqueda, que estoy segura de que hay muchas mujeres, muchos hombres también en estos cuerpos policíacos que tienen otras intenciones y que realmente se dedican a esto para abonar a una sociedad más justa, pues sí, más equitativa, más democrática y demás, y tienen esos ideales también desde estos frentes, así que pues esperemos que funcione, y sobre todo eso, o sea, ver resultados en las cifras, en las condiciones que vivimos diariamente, porque pues de repente el discurso se queda nomás ahí y pues es resulta un poco cansado seguir y seguir y seguir escuchando que la perspectiva de género, que la visión de género, que la justicia para las mujeres, que la prevención y la atención y la erradicación de la violencia contra las mujeres, y pues en la realidad, en el cotidiano, pues seguimos viendo las nuevas generaciones creciendo con esta reproducción de los estereotipos de género, porque no hay políticas públicas de educación en donde se permita aprender el mundo desde otra perspectiva, de otra manera, y también seguimos viendo escaso y casi nulo acceso a servicios de salud dignos, en donde se dé información laica, científica, pero también seguimos viendo casos en donde las mujeres están prácticamente imposibilitadas para acceder a la justicia, ¿no? Y esto sucede también con los hombres en este país, con todas las edades, con todas las condiciones, con todos los contextos, pues hay un casi nulo acceso a la justicia de la gente común, digamos, y pues sigue siendo un tema en donde ciertas clases, ciertos sectores acceden a servicios de salud, de educación, de justicia, de seguridad, que son dignos, y bueno, sigue habiendo seres humanos, ciudadanos, ciudadanas de primera, de segunda, de tercera y demás. Entonces, el hecho de que se presente esta unidad, pues implica un punto más a la lista de acciones, mecanismos, propuestas que como sociedad civil, como medios de comunicación, pues tenemos la responsabilidad y el compromiso de vigilar que se esté haciendo algo con eso que presentaron de manera pública ante la ciudadanía del estado de Morelos en este caso, ¿no? Entonces, pues estaremos al pendiente. Hay varias notas y varios anuncios que me gustaría hacer, y me parece que pues este tema de la exposición de Cynthia Bolio en el Museo de la Mujer, me gustaría ahondar más en el tema y relacionarlo con algunas otras cuestiones, así que si les parece, eso lo vamos a dejar para el próximo miércoles. Por lo pronto, pues la gente que esté en el DF y que pueda ir al Museo de la Mujer, que se encuentra en República de Bolivia 17, ahí en el centro de la Ciudad de México, pues estará hasta el 4 de marzo, me parece, esta exposición Puras Evas, cómo ser dueña de tu cuerpo sin ser criminalizada en el intento. Y esto, bueno, por supuesto, haciendo referencia a todos esos casos de mujeres que están en prisión por abortar, por haber decidido sobre su cuerpo, y otras por no haber decidido sobre su cuerpo y por tener un aborto espontáneo. Y bueno, pasan años y años en prisión y bueno, de esto habla la exposición y, como saben, pues es uno de los temas que más nos interesa en este espacio, precisamente eso, cómo ser dueña de nuestro cuerpo sin ser criminalizada en el intento. Entonces, si les parece, pues vamos a ahondar en este tema la semana siguiente. Vamos a transmitir la entrevista que hizo el compañero Sergio Sánchez Navarro, que luego escuchó de la exposición el miércoles pasado acá, y pues corrió a buscar a Cintia y muy amablemente pues nos dio una entrevista, y además quedó contenta con la posibilidad de traer la exposición acá a Morelos, acá a Cuernavaca, así que pues esperemos que pronto tengamos noticias al respecto. Por lo pronto hay varios anuncios. Hay un bazar que ya les había comentado hace un par de semanas y que ya por fin la camarada Adriana nos mandó el cartelito. Es un bazar que se llama Cardumen y que estará los próximos 14 y 15 de febrero, supongo que para celebrar eso que le llaman el amor y la amistad, el 14 y 15 de febrero. Esto va a ser en Comonfort, acá en el centro de Cuernavaca, en la Hacienda del Centro, ahí en la calle de Comonfort número 4, y bueno, va a haber arte, diseño e ilustración. Pues ya saben que acá en Cuernavaca hay bandita bien chida, bien talentosa, que pues hace un montón de cosas bonitas, libretas, calcomanías, ropa, adornos, no sé, mil cosas, comida, accesorios, no sé, supongo que todo eso va a estar. Así que Cardumen Bazar, el próximo 14 y 15 de febrero, de 12 del día a 8 de la noche, es entrada libre, en la Hacienda del Centro, en Comonfort número 4, acá en el centro de Cuernavaca. Así que pues ahí está el anuncio. Y por ahí también corrieron en redes sociales que la bandita de Fake Femina está buscando guitarrista, está buscando a una morra guitarrista, dice nivel avanzado, y como están bien chidas, pues supongo que sí necesita acá pegarle bien a la guitarra, así que pues se pueden encontrar ahí en las redes sociales a Fake Femina, por si alguien que toque la guitarra y que sea una morra y esté interesada, por supuesto, pues las busque, se ponga en contacto con ellas y pues pueda ser parte de esta banda. ¿Qué más? Nos mandaron una nota que dice: hoy es el Día Mundial de las Víctimas de Abuso Sexual por Parte de Clérigos. Alberto Atiem, ex sacerdote, dijo que está profundamente emocionado por las víctimas tras las recomendaciones de la ONU al Vaticano por casos de pederastia. Dijo que hoy es el Día Mundial de las Víctimas de Abuso Sexual por Parte de Clérigos protegidos por autoridades locales y la Santa Sede. Que haya un día de esta naturaleza, bueno, solo en este mundo pasa esto. Dice la nota: finalmente opinó que ahora le toca al Papa Francisco reconocer esta responsabilidad y tomar todas las medidas que el comité le está recomendando, porque ha dicho muchos discursos, pero, entre comillas, solo son discursos y tienen que bajar a acciones. Esto lo dijo Alberto Atié, ex sacerdote. Pues ahí está, el Día Mundial, 5 de febrero, el Día Mundial de las Víctimas de Abuso Sexual por Parte de Clérigos. Pues ahí está la información para, pues sí, escucharla, saberla, pero sobre todo para analizar por qué es que sucede esto y cómo es posible que, bueno, ya se tenga que instaurar un día para, supongo que atender o preparar alguna acción real con resultados tangibles en cuanto a la reparación del daño, la justicia, la verdad, lo que hablábamos la semana pasada sobre la ley de víctimas en el estado de Morelos, pues lo mismo, que implica que haya un día para las víctimas de abuso sexual, pues que debe haber acciones que surjan en estas fechas, no solo, digamos, a nivel institucional, sino también a nivel social, posicionar estos temas, hablar de estos temas, decir lo que sucede dentro de las instituciones religiosas, no como un absoluto, no en todos lados, pero sí como una realidad que pues está sucediendo, que ha sucedido desde siempre y que, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta, creer lo que queramos creer, pero pues siempre con una postura crítica frente a este tipo de delitos, de crímenes que también se cometen por parte de las altas autoridades del Vaticano y de las iglesias en general. Entonces, pues ahí está esta nota y le agradecemos al compañero Sergio Sánchez Navarro que nos haya enviado la información. Ya nos vamos, son las 6:00 p.m. en punto. Bueno, ya casi nos vamos, porque luego dicen que digo que ya nos vamos y luego vuelvo a hablar como otros 15 minutos. Entonces, mejor digo que ya casi nos vamos. Pero, pues en este día, después de pues mencionar esta fecha dolorosa, indignante, pues vamos a recordar que hace 47 años, pues también se fue una grande, se fue Violeta Parra. Y pues hay notas bien, bien interesantes en las redes al respecto de Violeta Parra. Una de ellas dice, el extenso legado de Violeta Parra se mantiene vivo a 47 años de su muerte. En un nuevo aniversario de su partida, referentes musicales de Chile y el mundo no dejan de rendirle tributo. Pues así es, hace 47 años murió, bueno, se suicidó Violeta Parra en el 67. La artista chilena Violeta Parra decidió dejar atrás sus proyectos artísticos y terminar con su vida. Su último esfuerzo creativo lo daría en la carpa instalada en La Reina, la que pretendía convertir en un centro artístico. El fracaso del proyecto y los problemas que acarreó por años hicieron que un 5 de febrero, hace 47 años, se suicidara en ese lugar. Pues ahí está, pero para no recordar la parte triste, pues mejor nos vamos con una rolita para despedir este programa que ahora sí estuvo cortito. Son las 6:01 p.m. y ya nos vamos. Saludo por ahí a André Baza si ya está escuchando porque le acaba de poner me gusta a la liga y espero que eso signifique que anda escuchando Las Brujas de Venus. Pues le mando un besote muy muy grande porque él es un brujo de esos grandes y luminosos que andan por ahí en el mundo y que también pues fortalecen estos espacios con su sabiduría juvenil. Entonces le mandamos un abrazo a André Baza. Pues así es, nos vamos con esta rolita de Violeta Parra, pero en voz nos encontramos, bueno, yo jalé del Facebook de Jessica Rivera esta versión de Volver a los 17, que es lo que con la que nos vamos a ir. Ojalá hubiera sido en voz de Jessica Rivera, porque bueno, ya saben que canta bastante, bastante bonito, pero pues es esta versión que más bien es un homenaje muy importante a Violeta Parra por parte de pues otros y otras grandes. Es una versión de Mercedes Sosa, de Chico Buarque, de Caetano Veloso, Milton Nascimento y Gal Costa, con esta rolita que se llama Volver a los 17. Yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo un miércoles más en este programa 138 de Las Brujas de Venus. Por acá está Juana Loca, como siempre, haciendo comentarios. Hizo comentarios sobre los temas que abordamos. Dice que hay que darle seguimiento precisamente a esta unidad de mujeres policía. Porque además luego se les va la boca porque creen que no lo recordaremos. Así es, pues es precisamente lo que comentábamos, hay que recordar lo que se dice, estas presentaciones, estos nuevos grupos, cada uno de los rubros en donde se etiqueta presupuesto del Estado, de la Federación y demás, pues hay que estar muy pendientes porque pues tienen la obligación de trabajar para el bien de la sociedad, de la ciudadanía. Así que bueno, sí, estaremos precisamente muy, muy al pendiente. Dice Bruja Garambullo, muy buen programa, me parece muy importante la crítica, sigue la lucha. Pues un abrazo, camarada, y nos da mucho gusto que andes por ahí escuchando y pues a ver qué día te das una vueltita por acá. Pues ya nos vamos, ahora sí. Son las 6:04. Agradezco a toda la gente que nos hizo favor de acompañarnos, de escucharnos y recordarles que nos pueden escuchar también en la retransmisión en rednosotrasenelmundo.org todos los domingos a las 12 del día en esta página rednosotrasenelmundo.org. Pues retransmiten las Brujas de Venus, así que pues saludo y abrazo a toda la gente que nos hace favor de escucharnos a través de la retransmisión y un abrazo con todo mi cariño a todas las nosotras en el mundo. Muchas gracias por compartir la información y los espacios. Gracias a Juana la Loca, gracias a las camaradas de CIMAC, a Yunuen Rangel, le mando un besote. Está también Zaida Portilla y su familia, su abuelita, si está por ahí también le mando un besote. Bruja Garambullo, ¿quién más? Juan Machín. Está también Jenny Rongren, que nos escucha, no me acuerdo desde qué país, pero desde muy lejos creo. Le mandamos también un abrazo y pues se quedan con esta rolita de Violeta Parra, Volver a los 17, en la voz de Mercedes Sosa, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento y Gal Costa. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando con amor, como el mosquito y la piedra, como el mosquito y la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena, con que nos ata el destino, es como un diamante fino. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias, solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve un niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero.